Pues Maracaibo es un sitio del que no tienes mucha información a priori, ¿no? Cuando ya supe que iba a trabajar allí con Juan Pablo Garza, pues claro, me informé, ¿no? Y dices Venezuela, un sitio que tiene un lago. Bueno, yo pensé, bueno, me voy aquí al paraíso y ya me veía con un sombrero paseando por allí, tomando zumos. Y claro, mi Maracaibo, pues es una ciudad muy degradada, ¿no? En general, Venezuela es un país en el que el espacio social, el espacio público ha desaparecido, ¿no? No puedes pasear por la calle y bueno, entonces Maracaibo, que parecía un destino idílico, pues se convirtió en un sitio complicado para trabajar, ¿no? A cambio, pues Maracaibo, el estado del Zulia, es donde en Venezuela se realiza toda la extracción petrolera, ¿no? La mayor parte de ella. Y bueno, y siendo Venezuela uno de los países, de los principales exportadores de petróleo, pues claro, a la vez lo convertía en un lugar muy, muy especial en ese sentido, ¿no? Por esa cercanía con el petróleo y que, por ejemplo, para Juan Pablo, bueno, y para la gente de allí, resultaba una cosa bastante, pues bastante como cotidiana, ¿no? De casi, ellos casi no se paran a pensar en eso, ¿no? En que el petróleo este que mueve el mundo y bueno, que altera el curso de los mercados y que marca un poco, pues, nuestra existencia, pues que sale de allí, ¿no? De la tierra, ¿no? De una tierra que allí cultivan y, bueno, y que sale el petróleo, ¿no? Entonces, pues el proyecto nace un poco de esto, de mi visión como extranjero, ayudada por la visión local del otro fotógrafo, ¿no? Con el que trabajé, de Juan Pablo, y bueno, y con la ayuda de un comisario local que también colaboró en redirigirnos, ¿no? Un poco. La verdad es que el diálogo fue muy fluido, ¿no? A cambio, el lugar era un sitio hostil, ¿no? La gente fue muy, todo el mundo fue muy agradable conmigo y se volcaron, ¿no? Pero claro, por ejemplo, había cosas con las que a mí me era muy difícil convivir, ¿no? El hecho de que yo no podía desplazarme autónomamente por la calle, ¿no? Porque eran unas calles por las que nadie se desplaza, ¿no? Entonces todos los desplazamientos eran siempre en coche, con ventanillas tintadas y bueno, entonces, claro, a mí esa cosa me bloqueaba bastante, ¿no? Pero a cambio, pues con Juan Pablo el entendimiento fue muy fluido, quizás porque partíamos de unos planteamientos fotográficos bastante similares, ¿no? Los dos o bebemos de una tradición estrictamente fotográfica y de alguna manera queríamos otra cosa, ¿no? Queríamos llevar el proyecto, a pesar de siempre trabajar con la fotografía, romper un poco con esta tradición más estricta de la fotografía documental, ¿no? Entonces, eso, con Juan Pablo el entendimiento fue muy rápido y bueno, y tampoco hubo un periodo muy largo de adaptación, ¿no? Realmente fue un mes muy intenso, sabiendo que había un tiempo limitado y bueno, y hay veces que dan estos proyectos, hay veces que te pillan en un momento en el que tienes más ganas de trabajar o menos ganas de trabajar y bueno, a los dos nos pilló en un momento en el que, bueno, nos dedicamos a fondo, ¿no? Durante ese mes al trabajo, ¿no? Luego la gente me decía, ¿y no has visitado no sé qué? ¿Y no has visitado no sé cuántos? Y yo realmente no visité nada, ¿no? Pasé del estudio a los campos de petróleo y bueno, fue un mes de estricto trabajo que, por otro lado, estoy muy contento de que haya dado estos frutos, ¿no? Que pronto veremos.